constatado mediante el expediente que hay muchas irregularidades. Ayer tuvimos una reunión con el subsecretario Máximo Marchensky, que tuvo una buena actitud de dialogar, pero bueno, no queríamos dejar de hacer esta conferencia como para decir que los medios vecinales hay que defenderlos, y en este conjunto de medios vecinales a los medios comunitarios. Somos un sector muy castigado por el ajuste, por el alza de tarifas. En el caso nuestro, arrancamos este gobierno con 5.000 pesos de luz y hoy estamos en 30.000, donde ya el retiro de cada uno de los laburantes está por debajo de la línea de pobreza. Entonces estamos en una situación complicada. Aún así vamos a seguir comunicando, es lo que creemos. No estamos en Gráfica porque no podemos estar en otro medio, estamos en Gráfica porque queremos estar ahí. Bien, estamos en Gráfica, en Radio Gráfica, en este caso porque queremos. Yo le agrego y creemos que tenemos que estar en estos lugares. Por otro lado, Fernando Tevele, integrante de la retaguardia, destacó: nosotros hacemos comunicación popular antes de que se votara la ley de medios en el año 2006, se conformara el registro de medios vecinales, y vamos a seguir haciendo comunicación popular, alternativa y comunitaria. Escuchamos a Fernando Tevele. Cómodo para nosotros y nosotras estar acá, de este lado. Nosotros estamos acostumbrados a estar donde ahora están nuestros compañeros y compañeras registrando las luchas, estando en las calles, acompañando. Nosotros participamos desde nuestros medios de los procesos sociales que contamos, pero en general no estamos no somos la noticia. La noticia son otros y otras. Bueno, el gobierno de la ciudad nos ha puesto en este lugar incómodo y hoy la noticia somos los medios vecinales. Y en general, y dentro de los medios vecinales, por esta última avanzada que contaba Lucas, que comenzó a principios de este mes, somos los medios comunitarios, alternativos y populares los que estamos en el foco. En principio, a mí me gustaría plantear, como integrante de la retaguardia, que nosotros hacemos comunicación popular antes del registro de medios vecinales, antes de que se conformara, antes de que se votara la ley 2587 del año 2006, y vamos a seguir haciendo comunicación popular, alternativa y comunitaria después del registro de medios vecinales, pero mientras tanto lo defendemos a muerte, porque nos hemos cruzado muchas veces con compañeros y compañeras de otras provincias que nos dicen: che, qué buena la ley que tienen en la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que sí, es buena la ley que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, y quizás por eso el gobierno avanza sobre ella. Hay que decir también, a fuerza, digo, para ser sinceros, que durante todos estos años, hasta comienzo de este año, más allá de algunos conflictos que hubo en algunos momentos, el macrismo ha cumplido hasta aquí con la ley, así como cumplimos nosotros, ¿no? En este conflicto que comenzó el 1 de agosto, algunas de las producciones radiales, somos más de 100 las producciones radiales que estamos dentro del registro de medios vecinales, 39 fuimos apercibidas. En realidad cada uno fue recibiendo la notificación, los que tuvieron la suerte de recibir la notificación, fuimos recibiendo y dijimos: qué raro, si la verdad nosotros nos preocupamos por cumplir con la ley, así como le exigimos al gobierno que cumpla con su parte de entregar el dinero que corresponde y que está absolutamente subvaluado. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces a Fernando Tevele, integrante de la retaguardia, que bueno, contaba qué es lo que está pasando justamente en esta relación, perdón, de el gobierno de Capital Federal con los medios vecinales, medios comunitarios de esa ciudad, que bueno, que están pidiendo por justamente, sí, sus derechos. Es una cuestión de justicia, además, porque recordemos la guita que se llevan los medios concentrados, los medios comerciantes. El Estado Nacional se había gastado la mitad del año 150 millones en pautas para Clarín, nada más. Sin contar esto, los aportes que se están descubriendo a los periodistas en particular, como el millón y medio de mango que recibió Luis Majul, por ejemplo. Tal cual, esa distribución discrecional, y sobre todo el derecho que tenemos ciudadanos y ciudadanas de saber hacia dónde va esa plata y saber cuánta es la pauta que ponen los gobiernos, los estados, ¿no? Porque ahí no hay ajuste, ¿no? Ahí sí que no hay ajuste en el pago a estos medios, que además terminan, son los estados los que terminan fortaleciéndolos aún más a los medios comerciantes, y terminan siendo estos mismos medios muchas veces extorsionadores, extorsivos de lo que terminan haciendo o siendo los diferentes gobiernos. Así que bueno, eso es lo que está sucediendo y eso es lo que estábamos estamos tratando de contar desde aquí. Seguimos en el arranque, son las 8 menos 5 de la mañana. Continuamos de la siguiente manera. Estás escuchando La Mosquitera. A Mendoza le hacía falta orden en todas las áreas y en eso estamos trabajando. Orden en las cuentas públicas. Orden para que los chicos tengan una mejor escuela. Orden para ir por más seguridad. Orden para tener mejores hospitales. Orden para que sea atractivo invertir. Y orden para que vuelvan las obras. Porque cuando hay orden en la administración pública, ganamos todos los mendocinos, pero principalmente... Continuamos en el aire de La Mosquitera y seguimos con este tema del código contravencional que propone, que propuso el gobierno de la provincia de Mendoza. La oposición en conjunto rechazó el proyecto y pidió más debate, afirman desde lo que estuvo pasando el día de ayer en el Senado, donde bueno, están pidiendo justamente mayor participación y una falta de diálogo de parte del gobierno de Cambia Mendoza. Vamos a escuchar al senador, estamos en comunicación, perdón, con el senador Marcelo Romano del Partido Intransigente, al quien le damos primero los buenos días y el agradecimiento por su tiempo para Con la Mosquitera. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio, porque realmente si no tuviésemos estos medios de comunicación que son abiertos, que son objetivos desde el punto de vista de que no nos olvidemos, cuando la información empezó a tener precio, la verdad quedó relegada. Y este gobierno, el gobierno del almirante Cornejo, realmente lo único que ha hecho es tratar de concentrar absolutamente todos los medios de presión para un pueblo que la está pasando mal. Y por eso yo soy el agradecido cada vez que un medio me da la posibilidad de hablar, porque en los medios masivos, en aquellos que todos conocemos, aquellos medios que tienen intereses, obviamente que los 1.000 millones de publicidad oficial que gasta Cornejo, obviamente no tenemos ni espacio ni voz los que no pensamos como Cornejo, ¿no? Tal cual, una desproporción interesante. ¿Qué es lo que ha sucedido con el código contravencional del día de ayer, Marcelo? Bueno, un atropello más de este gobierno neoliberal, gobierno de derecha, que gobierna para los empresarios, se espalda al pueblo, un gobierno que está dirigido por una persona con una perversión política sin precedente en la historia de Mendoza. El licenciado Cornejo es una persona que ha demostrado que le da absolutamente lo mismo gobernar por izquierda, por derecha, el asunto es hacerse del poder. Lamentablemente, nosotros los mendocinos estamos entrampados en un gobierno que llegó con un eslogan mentiroso, un eslogan de campaña que estafó electoralmente a la población, y que desde el primer momento que se hizo cargo de la provincia comenzó a no cumplir todo aquello que en su momento dijo que iba a hacer. Y acá vemos con mucha alarma, por eso es importantísimo que medios como los de ustedes nos permitan decirle a los mendocinos que estén muy atentos, porque Cornejo quiere tener la suma del poder público. Intentó por asalto mientras Argentina jugaba con Nigeria el Mundial de Fútbol, y mientras los mendocinos festejaban el triunfo ante el equipo africano, hacerse de una mayoría automática en la Corte. Afortunadamente, la oposición tuvo una actitud madura y sobre la hora pudimos detener esta intención nefasta de un personaje siniestro para la política como es Cornejo. Lamentablemente, no se quedó ahí, no alcanzó a tener la mayoría automática en la Corte. Esto le hubiese significado a la provincia un retraso institucional, por lo menos haber soportado 20 años una corte adicta, de las cuales ya tenemos antecedentes, ¿no? No olvidemos nunca qué sucedió con el menemismo en los años 90, gracias a una maniobra como la que quiso hacerse Cornejo entre gallo y medianoche. Entonces, esto del código contravencional es una herramienta más en esa caja de herramientas neoliberales que trae Cornejo, con la intención de apagar todas aquellas resistencias naturales de un pueblo que no está soportando aquellos latigazos que este gobierno para pocos les está dando, no solamente al bolsillo, porque todo esto está preparado para que la gente no salga a reclamar. Acá hay boletas de gas que no se pueden pagar, hay boletas de electricidad que no se pueden pagar, hay un 25% de inflación en lo que va del año, no sé cuánto irá a llegar cuando termine el año, es declarada 23,7, dicen ellos, que son los que manejan los datos oficiales, pero bueno, los aumentos han sido del 15% en las paritarias. Imagínense que ya la inflación le ganó al aumento pírrico que le dio Cornejo a los maestros, por ejemplo. Entonces, vemos que este código contravencional viene a ser una especie de mordaza a los reclamos y a las resistencias naturales. Y hablo de las cuestiones normales. Ni siquiera me he metido con el tema de los negociados por el petróleo. El hidrocarburo hoy día está haciendo un negocio muy grande y Cornejo violó leyes como la ley ambiental, la 5961. Mire, yo hace muchos años que soy autoconvocado, hace muchos años que me movilizo en favor de los bienes comunes como es el agua, y nunca vi una un incumplimiento y un atropello a las leyes ambientales como lo ha hecho Cornejo. Cornejo va a pasar a la historia como el gobernador cuya gestión ambiental es una de las más pésimas de la historia de Mendoza. Muy bien. Lo que hizo el año pasado, entre gallo y medianoche, para hacer fracking, que es la fractura hidráulica, para extraer petróleo para algunos amigos, Vilas Manzano, que son los dueños de esa empresa, con sustancias químicas y trazadores radioactivos, que esto nadie lo dice, violó la ley 5961, que es la que exige una declaración de impacto ambiental. Él hizo un bypass legal, él hizo un atajo para no cumplir. Se hicieron manifestaciones en muchas partes de la provincia, de las cuales yo formé parte, ¿no? Y nos comenzaron a procesar a los jóvenes que autoconvocados, que iban a pelear, no en contra de nadie, sino a favor del agua, ¿me entienden? Entonces, este código contravencional, si usted lo empieza a analizar, es una herramienta más de Cornejo para que nosotros no podamos reclamar, para que la libertad de expresión, que es un baluarte de la democracia que conquistamos hace muchos años, bueno, lamentablemente con este código vamos a perder la posibilidad de decir que Cornejo es bueno, es malo, que los legisladores son buenos, son malos. Es decir, hace una discriminación absoluta entre un funcionario público y una persona común. O sea, yo a usted le puedo decir que es petizo, que es gordo, a usted que no lo soporto, pero al gobernador no le puedo decir nada, a un legislador no le puedo decir nada. ¿Y qué diferencia hay entre usted y un legislador? Ninguna. ¿Por qué rompemos este principio de igualdad receptado en la Constitución? ¿Por qué le damos prerrogativas de fuero a gente que no la tiene que tener? ¿Para qué? ¿Para que ellos sigan haciendo lo que quieren? ¿Para que la sociedad esté de alguna manera amedrentada? Usted sabe que no va a poder ni siquiera comerse un asado en Potrerillo porque va a llegar un policía, discrecionalmente le va a decir, le va a incautar la bebida. O la señora que hace empanadas porque no le alcanza para vivir, no va a poder venderlas el domingo al costado de la ruta, porque va a llegar la discrecionalidad de un aparato represivo policial y le va a incautar la mercadería, la va a meter presa, porque ahí está la otra. Hay penas de privación de libertad o multa, o sea que el que tiene plata va a salir libre, y el que no tiene plata va a quedar preso. Esto es aberrante lo que está tratando de hacer Cornejo. Y aprovechándose de una mayoría automática que tienen en la legislatura, nos pasan, como se dice, la votadora a la oposición. Ayer pudimos, gracias a la posibilidad del quórum en la comisión, nos levantamos y nos pusimos de acuerdo a la oposición porque no nos dejan ni siquiera opinar. ¿Son ellos los dueños del poder? ¿Son ellos los dueños del Estado? A Cornejo lo vota el 100% de la población, es mentira. Vale, haga una encuesta a ver cuánto tienen números Cornejo, de cuánto es la intención de voto. Y la otra gran parte, que yo creo que es como más del 70% de los mendocinos que no están de acuerdo con él, no tenemos derecho a estar representados. Los mendocinos, en la letra de un código que va a gobernar la libertad y la garantía de los mendocinos por medio siglo más, es una barbaridad lo que están tratando de hacer. Tal cual, senador, le agradecemos mucho por su tiempo para con la Mosquitera. Esperamos estar en comunicación en otro momento también. Yo les agradezco a ustedes y les pido encarecidamente que no dejen de llevar este mensaje a la población, porque la población, mientras más informada esté, va a poder defender su derecho. Así que el agradecido soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí pasaba el senador por el Partido Intransigente, Marcelo Romano, mostrando y exponiendo, ¿no?, la oposición a este código contravencional que se quiso continuar votando en la legislatura de la provincia de Mendoza.